en este mar incierto. Continuamos en Entre Mate y Mate y como cada semana nos damos un espacio para reflexionar sobre cuestiones de género, sobre igualdad, derechos y para eso estamos. Una semana hablamos con Paula y una semana hablamos con Laura y hoy hablaremos con Laura. Buen día, Laura, ¿cómo estamos? Buenos días. Hasta que nos podamos encontrar de nuevo todas juntas. Hasta que podamos encontrarnos, sí. Hasta que podamos encontrarnos vamos hablando así. Y sí, está bien, para ir alternando. Nos vamos alternando las voces, sí. Sí. Bueno, Rena, momentos complejos. Oh, sí, la verdad que no paramos de ver noticias tremendas cada día. Sí. Tremendas, sí. Desde la ausencia de mujeres o niños o niñas de sus hogares y que están siendo buscados, acá en el pueblo también tenemos un caso, cosas tremendas de, no sé, fue a darle plata para la comida y la terminó asesinando, y los hijos y demás. O sea, ¿qué nos pasa que no podemos ni siquiera, o sea, que estos índices no frenan ni siquiera con el aislamiento social obligatorio? No frenan y... digamos, por lo menos por ahora no hay una capacidad de comparación en relación a los femicidios. Estadísticamente no podemos hacer una comparación porque ha pasado poco tiempo, si bien lamentablemente vamos más de 20 femicidios en lo que va la cuarentena, pero sí ha crecido el número de denuncias y de llamados y de denuncias, digamos, de pedidos de ayuda por situaciones de violencia doméstica, ¿no? Sí. Sobre todo intrafamiliar, en la mayoría de los casos. Justamente, bueno, ahora te voy a compartir una nota para que después lo subas a la página Entre Mate y Mate. Varias legisladoras están pidiendo, digamos, la declaración de la emergencia en materia social por violencia de género. Le cuento un poco a la audiencia, eso es... es una manera de otorgar mayor presupuesto y mayores recursos en torno a las situaciones de violencia de género. Varias veces en distintas localidades, provincias de nuestro país se han declarado. De hecho, en Capilla del Monte en un momento se declaró la emergencia en materia social por violencia de género. Sí. Dentro del Consejo Deliberante, a raíz, digamos, de los terribles... indicadores de denuncia de violencia que teníamos por día, bueno, obviamente fue derogada junto con las ordenanzas que tanto se necesitaban en ese momento, que también fueron derogadas todas las ordenanzas de género y de protección de la infancia. En ese mismo paquete de derogaciones, allá por el gobierno de radicalismo del CPC, sí. Se derogó conjuntamente esta ordenanza, que en cualquier territorio que se implemente y según los alcances con los que se implementen, lo que da es, como decía recién, mayor presupuesto y mayores recursos. Pone el foco, digamos, del Estado ante esta emergencia, dentro de la emergencia, ¿no? O sea, estamos teniendo una emergencia dentro de la emergencia y hay todo un debate en torno a esto que también me parecía interesante traer. Esta frase que está apareciendo últimamente de que, bueno, el femicidio es una pandemia dentro de la pandemia, ¿no? Sí. Sin embargo, me pareció interesante porque han salido organizaciones a dar el debate a esa afirmación desde un lugar que también está bueno compartir en este espacio de reflexión. Y particularmente leí el comunicado de la Asociación Con Voz de la provincia de Córdoba. Es una asociación que tiene muchos años, yo incluso hice la formación en prevención de violencia de género con esa asociación hace como 8 años, más o menos. Sí. O sea, es una organización que tiene un trabajo enorme hace muchos, muchos años acá en la provincia, cuando se hablaba poco todavía del tema, digamos, y había pocos recursos del Estado, esta asociación venía trabajando. Y han largado un comunicado con un debate interesante en relación a la comparación entre el femicidio y la pandemia, ¿no? Que un poco instan a que dejemos de ponerla en ese lugar, porque, y está bueno, me parece que es una reflexión que es interesante, más allá de que uno utiliza esa frase para la visibilización, ¿no? Mm. El planteo de esta asociación es, digamos, hacer la diferencia entre lo que nos llega como significante, ¿no? Uno habla de una pandemia, la pandemia es una emergencia epidémica de determinada enfermedad que se extiende en un territorio, en este caso es a nivel global que se está viviendo. Incluso pandemia tiene que ver con la asignación de recursos también del Estado, ¿no? Cuando se declara una pandemia, el Estado pone un montón de recursos en juego, digamos, sí, para eso. Y decía, poner el femicidio en el lugar de una pandemia nos quita el componente de construcción histórico-social y también de posibilidad personal, colectiva, grupal, de hacernos cargo de esas propias conductas que tenemos. No es una enfermedad que viene de afuera, por más que, digamos, debatamos si este virus que nos está encerrando ahora salió de un laboratorio humano o de dónde vino, sí, digamos, más allá de ese debate en el que no vamos a entrar porque no corresponde en esta columna, la realidad, digamos, es que los femicidios son producto de una construcción histórico-social. Sí, y cómo, porque no hay vacuna para eso, digo, no es que vamos, claro, a anhelar la vacuna. Claro. Digo, a ver, el pedido de que se declare una emergencia viene sucediendo antes de la pandemia, antes del aislamiento, las cifras. El año pasado pidió, de hecho. Ya se venía, o sea, las cifras que eran contundentes, y ahora me parece que ya no hay excusa de, no es de, bueno, andaba sola por la calle, bueno, no sé qué tendría puesta, qué ropa tendría, claro, puesta, esas cosas, ¿no? Interesante lo que estás trayendo, porque es como una cachetada en el buen sentido, ¿no? A esas frases. Sí. Me refería un poco de realidad, ¿no? Está bueno lo que estás planteando. Sí. Digo, como que también nos pone en cuestionamiento y que cada día se siga buscando mujeres y que cada día sigan apareciendo cuerpos asesinados mayormente por sus parejas o exparejas. Digo, a ver, nos ponen emergencia, podemos poner más recursos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad, como Estado, en esta circunstancia también, además, particular de confinamiento, de aislamiento social, en donde, viste, muchas veces las y los trabajadores que suelen poner el cuerpo en este momento, bueno, lo están haciendo, pero resguardándose, también cumpliendo el aislamiento? ¿Cómo ves posible? O sea, supongamos que se atiende a este llamado de que se declare la emergencia. ¿Qué modificaciones deberíamos poder ver en lo inmediato? No, en realidad, mira, en España, por ejemplo, que acá en algunos lugares de la Argentina también, lo que pasa es que no salió como una política pública nacional. En España salió una campaña que se llama Vos no te quedes en casa, o algo así, tú no te quedes en casa, ¿no? A los españoles, sí, tú no te quedes en casa. Y le habla a la mujer que está conviviendo con su agresor. Y España dispone, digamos, de dispone de toda la hotelería y los centros turísticos como alojamientos para mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Sí. Para garantizar que esa persona salga de esa casa y mantenga el aislamiento social, ¿no? Entonces, con todo lo que significa, porque en realidad la mujer que debería quedarse en su casa es la que tiene que terminar saliendo, huyendo de su agresor, ¿no? Sí. O sea, digo, No, eso no es lo ideal, ¿no? Digo, claramente no es lo ideal, es una salida de supervivencia a la mujer y a las niñas que generalmente acompañan a esa mujer para poder preservar su vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que garantizaría una declaración de este tipo? Garantiza que, más allá de todas las políticas que ya se vienen pensando, ¿no? La línea 137, la 144, el 0800-888-9898 que funciona acá en la provincia, la campaña del barbijo rojo, sí, algunos centros de alojamiento que ya existían en la Argentina y que hay que chequear si están funcionando en condiciones. Hay algunas denuncias de centros de alojamiento de mujeres que no están funcionando, que están cerrados, ¿no? Entonces digo, primero pondría todo el foco en pensar recursos que asistan a esta situación con presupuesto destinado a tal fin, sí, ¿no? Porque todo recurso conlleva, toda campaña, todo plan conlleva un costo económico que el Estado tiene que designar, digamos. Entonces, también es la posibilidad de que esos equipos de trabajo estén pensando alternativas. Sí. Aún así, Rena, como vos recién decías bien, esta situación nos interpela tanto a todos, a todas, porque son conductas que nosotros socialmente tenemos, reproducimos, sostenemos, naturalizamos, que inevitablemente, así como tantas otras cosas que debes hablar con tanta gente y en la radio deben cuestionar de cómo hoy en día, digamos, convivimos socialmente, porque no es solo la violencia de género, o sea, la desigualdad social, la desigualdad económica, digo, millones de prácticas, sí, podríamos decir, que van de la mano de un sistema patriarcal, ¿no? Opresor, misógino, o sea, digo, quienes analizamos el sistema patriarcal, quienes pensamos y estudiamos, digamos, cuáles son las bases constitutivas del sistema patriarcal, dentro de este sistema patriarcal, así mismo, como atenta contra la mujer, atenta contra la diversidad, atenta contra la igualdad, atenta contra la distribución de la riqueza, atenta contra la Pachamama con el cuidado de la tierra, atenta con la propiedad pública y comunitaria, digo, atenta contra todo lo que uno podría rescatar como valores éticos de una sociedad del buen vivir, ¿no? Sí. Entonces digo, nos tenemos que interpelar un montón de cuestiones, por eso no podemos dormir en esta época. Estaremos todos encerrados en nuestras casas, pero tenemos que estar más despiertos que nunca, cuestionándonos nuestras propias prácticas y siendo solidarios y conscientes, comprometidos, ¿no? Acá nos manda, sí, perdón. Aspiro, digamos, desde un lugar quizás utópico, pero lo sostengo, a que realmente esta gran crisis sea, como dicen los chinos, como alguna vez dijo Pichón Riviera acá en Argentina, una oportunidad para generar un cambio social. Sí, totalmente. Aspiro a eso, ¿no? No, totalmente. Más allá de que considero y pido, como tantas otras mujeres y legisladoras, la declaración de la emergencia social, los recursos, la asignación de presupuesto y todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y pensaba también, mientras hablaba, bueno, qué interesante, que seguramente ya debe estar proyectado y debe estar pensado como una red de hogares para la mujer, de contención para la mujer y la niñez, digo, distintas cosas que si estuvieran activas y funcionando sería un buen punto de contención. Acá nos manda Paula, nos apuntala a los teléfonos, dice, violencia por razones de género, asesoramiento y contención, no estás sola, llamanos, si te quedás en casa, sigamos conectadas, podés llamar al 3548-465-647, 3548-510-373, 3548-614-490 es la mesa intersectorial de género. También tenés la línea 144 y el polo de la mujer que atiende 24 horas, el 0800-888-9898. Exactamente, Rena. Y además contás con la red de asistencia psicológica, que también hay algunas de las profesionales que estamos ahí que atendemos específicamente situaciones de violencia de género, que bueno, ya la han publicitado un montón de veces, así que, digamos, recursos de la comunidad, que muchos en realidad, tanto la mesa intersectorial como tantas compañeras, digamos, de los distintos movimientos, organizaciones y mujeres, sí, en general, digamos, que de buena voluntad y de compromiso social y sororidad dan una mano, estos son los recursos comunitarios, ¿no? Digo, sí. Entonces, estos son los recursos que hay en la comunidad. Ahora hay una película que va a estar dándose hasta desde este viernes, se liberó hasta el 24 en la plataforma Cineart Play. Se va a estar dando la película de manera gratuita, La Línea 137, que es un documental que pone el foco en la asistencia a las víctimas de violencia de género. Lo digo por si alguna persona, algún oyente, oyenta, está interesada en ver ese documental, va a estar liberada ese documental hasta el 24. Buenísimo, Lau. Muchísimas gracias. Seguimos esperando, sí, a Cecilia, sí, Rena, sí, seguimos esperando, sí, la aparición con vida de Cecilia, eso, nada, simplemente sí, no quiero dejar de decirlo totalmente, hasta que aparezca. A las 11 de la noche se está prendiendo una velita pensando, sí, en ella, y hoy, fuera del aire, hablábamos con Cristian, ¿no?, de que, bueno, la fiscalía es la que está manejando la investigación. Entendemos que pudiera haber secreto de sumario para preservar la investigación, pero digo, como datos oficiales, no tenemos absolutamente nada, más que la están buscando. Y eso también genera como una angustia, porque si bien uno puede comprender que por precaución haya cosas que se mantengan en secreto de sumario para preservar la investigación, pero tenés que poder dar algún tipo de indicio de por lo menos por dónde va a la comunidad, digo, ¿no? Y también nos quedábamos pensando que tampoco sabemos qué le pasó a Mariela Natalí. Sabemos que la encontraron, sabemos que encontraron su cuerpo, pero digo, estuvo muchísimo tiempo ahí en la montaña, ¿qué pasó? Y nos quedamos como ahí intentando saber, no fomentamos ninguna hipótesis, no vamos por ese carril, nos manejamos con la información oficial que es muy escueta, muy escasa. Hay una diferencia notable entre la cobertura, no la cobertura mediática, sino los informes policiales del caso de Mariela a esta situación con Cecilia. Sí. Antes teníamos informes policiales una vez al día, ahora no tenemos información. Hay un hermetismo que preocupa. Sí. Y coincidimos porque lo hemos hablado con otras compañeras, coincidimos en esta mirada que están teniendo de no sabemos qué pasó con Mariela Natalí, ¿no? Incluso hay algunas investigaciones sobre estas temáticas que, bueno, más adelante yo creo que hay que ser... Cuando hemos hablado muchas veces, y en esto yo sigo mucho a Rita Segato, ¿no? Hay que ser muy cuidadosa en el manejo de las noticias para no ser reproductoras y no ser amarillistas y no hacer un espectáculo del dolor. Entonces, por esos mismos motivos, una se resguarda y espera la aparición con vida de Cecilia y reclama los informes policiales para que la comunidad esté enterada. Sí. Pero en otro momento, más adelante, quizás podamos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con estas desapariciones de mujeres y que realmente, nada, hay que estar atentos, atentas y de alguna manera empezar a tratar de visibilizar estas situaciones para evitar justamente su reproducción, ¿no? Sí. Que es muy llamativo en 2 meses en una localidad pequeña. Nos alarma que estemos muchísimo. Lamentablemente viviendo esta misma situación de nuevo. Es muy, muy triste, muy doloroso y esperamos realmente la aparición con vida y sana de Cecilia Basaldúa. No lo vamos a dejar de repetir. Totalmente, Lau. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme, Rena. Gracias.